sin motivo dijiste adiós, y el recuerdo que vive en mí como lastima. ¿Es que acaso se te olvidó lo que yo he sido para ti? No tengas miedo, que no hay rencor, vuelve mi vida. Y te prometo no habrá reproches por tu partida. Te necesito, vuelve conmigo, te siento mía. Porque te quiero de verdad, tú bien lo sabes, vuelve ya. Porque te quiero de verdad, tú bien lo sabes, vuelve ya. Sin motivo dijiste adiós, y el recuerdo que vive en mí como lastima. ¿Es que acaso se te olvidó lo que yo he sido para ti? No tengas miedo, que no hay rencor, vuelve mi vida. Y te prometo no habrá reproches por tu partida. Te necesito, vuelve conmigo, te siento mía. Porque te quiero de verdad, tú bien lo sabes, vuelve ya. Porque te quiero de verdad, tú bien lo sabes, vuelve ya.